quieres, pero no te importo. No sé por qué puso su vida en peligro. Maldito veneno que no la mató. La vez que fui muy honesto con ella, la quise y la amaba como a nadie amé. Recordaré siempre de la noche aquella, le dije hasta luego y la abandoné. Una honda herida que ya me ha sanado con un nuevo querer. No pude aguantar su infame falsedad. Decía que me amaba, pero me mentía. Pasaron las horas y ya amaneció el día. Ahora vive sola con su soledad. Adiós, que te vaya bien. Para mi amigo, el productor Alex Casadiego.